Mega Mix FM en Bagua y Utubamba la está escuchando. En la región norte de Cajamarca responde Radio Mega Mix, siempre contigo. Porque anunciar en radio es acercarse más a la gente. Señora, señor, haga que su negocio crezca e incremente sus ventas con los precios más cómodos y la mejor cobertura, mejor programación, porque somos la corporación radial más grande del Perú. Haga sus consultas de nuestras tarifas o visítenos y solicite la visita de nuestros ejecutivos de venta. En poco tiempo, su negocio se convertirá en el número uno del medio. Radio Mega Mix FM. Ale Cejas y el Mix. Llorarás. Se las ¿ok? Se me ha perdido un corazón, sé que lo tiene. La región norte de Cajamarca responde Radio Mega Mix, siempre contigo.